grande voy a ser sindicato. Buenas tardes, amigas, amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 1 de septiembre, tiquitiquití, se nos viene el 18. Saludos a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedrito? Qué ordinario el Pedro. Como es costumbre, antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello y noble espacio todos los días viernes, 19:30, 20:30 horas, para hablar de literatura, música, danza, poesía, sexo, drogas y rock and roll. Aquí está mi invitado al lado. Hoy día vamos a hablar de edición, de poesía, de bibliotecas, libros, etcétera. Así que bienvenido, Raúl Hernández. Un honor tenerlo acá. Hace tiempo que estaba proyectada la visita, como 3 años. Usted, rockstar, se dejó querer. Sí, muchas gracias, Marcelo. Por fin pude venir y por fin te agradezco la invitación. De nada. Contento de estar acá. Tengo solamente agüita para ofrecerle. Por supuesto. Ah, ya. Sí. ¿No hay problema? Sí, yo tomo pura agua. ¿No se multiplica nada de eso? Sí. No. Oiga, usted es santiaguino. Nació en el 80. Sí, nací en... Un lolo. En el 80, en San Miguel. ¿San Miguel? Sí. Ándate, cabrón. ¿Qué parte? En el Barro Luco. Clásico. Clásico, sí. ¿Y soy del barrio también ahí, por eso el lado? Sí, estudié allá en el colegio en... ¿Andrés Bello? En Andrés Bello. ¡Ah, los prisioneros! ¡Déjale! Típico. Claro. Oye, y ahí está también el arte gráfica. Sí, pues el arte gráfica. Está lleno colegio en la Gran Avenida, sí. Está lleno. ¿Y por eso lado, por ahí, por ya no suercasó? Sí, toda la adolescencia ahí, San Miguelino, toda la adolescencia. ¿Qué recordáis, pues, weón? Cuéntanos un poquito ahí cuando estáis en el colegio, weón. De todo, sí, fue una buena experiencia, contento del colegio. Además, bueno, ahí mismo me acerqué en la biblioteca del colegio un poco a la lectura. Ah, claro, leía. ¿Cómo era la biblioteca? ¿Buena? Sí, pues eso era lo bueno, que tenía una buena biblioteca. Entonces ahí saqué los primeros libros y ahí me fui acercando. Así que... ¿Pero siempre poesía, Raulito? O literario, no, harta novela. Es que me acerqué siempre, descubrí, por ejemplo, a los escritores beat. Entonces conocía, no sé, pues había un libro de Jack Kerouac, me acuerdo, Los Vagabundos del Dharma, una edición Lozada muy antigua. Estaba ahí en esa, te la en cabeza, esa biblioteca, ¿no? Claro, y ahí lo leí. 18 y, años, 17 años. Pues. Claro. Y, ¿o no? Tercero, ¿o la básica? Tercero medio. Ah, iba en tercero 17 medio. Años. Claro. Entonces siempre ahí por San Miguel y después ya para acá para el centro. ¿Y los amigos del barrio? Sí, nos seguimos algunos viendo, otros no, pues la vida es así. ¿Y cómo carreteaban ahí en esa época por esos lados, la Gran Avenida? Sí, bueno, es que también están... Hay plazas, ¿no es cierto? Allá está lleno, po. Está lleno plaza, sí. Está lleno San Miguel, sí, de plaza. Po, y bonito. Sí, bueno. Bonito. Así que, pero ahora ya acá por el barrio Yungay es como se hace la historia. Ahí está metido. Sí. No, y aparte que San Miguel está la cagada con la inmobiliaria. Sí, es otra cosa. Yo hace poco fui para allá y parecía, no sé, era un hervidero de edificios. No, es terrible porque, por ejemplo, casas antiguas preciosas, como por ejemplo le grabaron Sexo a los Prisioneros. Y que se ven cerrados por estos edificios y la familia es lo único que tiende a venderlo porque, claro, se le pierde su intimidad, ¿cachai? Además que son casas bellísimas, pero no están protegidas patrimonialmente, entonces finalmente te llega la oferta y las personas lo venden y nada. Pues, sí. ¿En el barrio Yungay está pasando lo mismo, ¿no, Raúl? No, el barrio Yungay igual goza de una zona de protección patrimonial que... ¿Pero y los incendios? Sí, siempre existe ese escepticismo, ¿no? Que esos incendios de casa de esquina, bien dudoso. Claro, o sea, como dice el bombo, fija, sospechosa la weá. Sí, sí. Pero, bueno, ahí hay una lucha bien organizada, así que el barrio igual ha conseguido cosas. ¿Usted lleva tanto tiempo ahí, pues? Sí. Oye, ¿usted ya puede decir que es un vecino ilustre? Sí, capaz. Yo vivo, claro, hace más de 10 años. Y yo por lo menos me lo encontraba siempre en la feria, usted. Short y chala. Claro, como tiene que ser. Ese, claro. No, hace mucho tiempo en el barrio Yungay ahí. Oiga, aparte que usted trabaja ahí, pues. Sí, pues. En la Biblioteca Santiago, usted es una de las personas importantes ahí en lo que es el tercer piso de literatura. Claro. Te estoy tirando muchas flores. No, está bien. No, pero si usted tiene... Es si uno se cree el cuento. Es un niño dije. O sea, porque ¿dónde encuentro el libro tanto? Y usted va y busca el librito y se lo pasa en la mano. Bueno, agradezco que me diga eso. Porque... Es que estoy tratando de decirle eso para que le suban el sueldo y de puesto. Ah, bien, yo voy a grabar esto entonces. No, si el domingo a las 14:30 se repite. Ya, excelente. Así que, bueno. Voy a mostrar eso. Entonces. Oiga... No, pero fuera, ¿verdad que ahí usted está? Y, no sé, pues en mi caso, por ejemplo, yo que escribo le digo, Raúl, ¿cómo lo hago para allá los libros para allá? Y se los pasa usted los mueve y los deja ahí. Es una voluntad muy interesante. Bueno, se agradece. Sí, ¿qué le parece? Usted cuéntenos un poquito ahí su experiencia en trabajar en la Biblioteca Santiago, pues, Matucana, ya, bueno, y clásico barrio. Sí, claro, o sea, a ver, La biblioteca ya llevo hace mucho tiempo, ya casi 11 años. ¿Usted fue el que puso la primera piedra? Más o menos. No, llegué cuando llevaba 3 meses en la biblioteca. Ahí más o menos, ahí llegué. ¿Eso lo creó el Ricardo Lago? ¿En el gobierno Lago fue, no es cierto? Sí, y el proyecto de recuperación de ese edificio venía de años anteriores. ¿Qué había ahí antes? El DAE, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. El Estado. Entonces, nada, pues ahí soy bibliotecario de profesión y ahí estoy hace mucho tiempo en la sala de literatura, como tú dices, y el trabajo de bibliotecario, ¿no? Libros, gente, la biblioteca. Talleres también usted hace. Talleres también. Y la biblioteca tiene un perfil de plaza pública, ¿no? Entonces va mucha gente. Y para mí, bueno, me gusta mucho el barrio también, la Quinta Normal al frente, Matucana. Hay toda una. Portales. Claro, hay toda una mística ahí que. El Chancho 6. Por supuesto, sí, el Chancho 6. Saludos a Juan Carlos. Saludos a Juan Carlos, claro. Hay una rebaja. También. Vamos a mostrar todas estas cosas que estamos hablando. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Oiga, pero cuéntenos más, así porque usted decía plaza pública, pero también la forma de trabajo de la biblioteca fue visionaria y a la vez revolucionaria, porque ya no estaba la viejita ahí con el fichero, oiga, y aquí anotaba el papel y ella te iba a buscar el libro, sino que aquí es como un supermercado. Sí, claro, tú puedes tener acceso. En el buen sentido de la palabra. Sí, claro, tú tienes acceso a todo lo que está todo ahí, te puedes tomar un libro. No hay un intermediario. No, claro, evidentemente nosotros estamos ahí para ayudarlos en lo que necesiten y eso se da diariamente. Entonces la biblioteca tiene ese perfil, es un lugar donde van niños, jóvenes, adultos mayores. Actividades constantes. Muchas actividades. Ahora teatro. Teatro, sí. Ahora estamos planificando el próximo encuentro de Editoriales Cartoneras. Eso le quería preguntar. Sí, ¿cuándo eso? Eso es ahora, el último día de septiembre y los primeros 2 días de octubre. Un fin de semana, son 3 días. ¿Todas las cartoneras que hacen? De Chile, de Latinoamérica, se vienen muchas de Perú, Colombia, Argentina. ¿Ha crecido? ¿Cuánto? Este es el quinto encuentro. ¿Se ha proyectado bien? ¿Cómo lo ve? Sí, es algo que no, yo creo que no teníamos pensado que iba. No, tenía mucha fe al principio. No, es que no tuviéramos fe, lo que pasa es que no habían tantas cartoneras tampoco, o sea, habían un par en Chile y todo, pero nunca pensamos que se iba a transformar en un encuentro internacional. Entonces ahora ya, este año, por ejemplo, el país invitado es Perú, tenemos algunos invitados de Perú, entonces... Se supone que más allá, perdón, de lo que es el rollo de muestras, ¿mm? Muestras de sí. Distintas editoriales, también hay lanzamiento de libros. Sí, van a haber lanzamiento de libros, talleres gratuitos, todo gratuito. Talleres familiares, niños, adultos, exposiciones, celebraciones, un poco de todo. Y stand, por supuesto, toda la editorial. Así ¿en que qué parte de la biblioteca lo hacen? Lo hacemos en la explanada, afuera de la biblioteca. Rico. Claro. Ahora que se viene el solcito. No, es muy agradable, muy agradable. Hacemos todo ahí, también después vamos, casi siempre terminamos en el Chancho 6 ahí celebrando, armando también la continuación. ¿Tomando juguito? Sí, tomando juguito. sí, puro juguito. Oye, Raúl, ¿fecha? Perdón, me dijiste. Eso es el último día de septiembre y los 2 primeros días, 1 y 2 de octubre. Ah, cuando estemos más cerquita, se me va a recordar acá. Sí, por supuesto. Sí, todo invitado. Todo y todas invitadas. Muy bien. Oiga, entonces estábamos... Usted es bibliotecólogo, por eso... Sí, esa es la profesión, eso es lo que dice. ¿Estudió en UTEM? ¿El clásico ahí o no? No, estudié en la Bolivariana cuando estaba en el barrio Ingay. Okay. Estaba ahí a la vuelta. Sí, que a la vuelta, sí, ahí en la esquinita. Sí, súper cómodo, no me quería alejar mucho. Oye, sí, bueno, tenía todo al lado. Claro, no. ¿Y en... en barrio Yungay, ¿en qué parte vivís? ¿En Cami, me dijiste tú? Yo vivo en Cami, claro, pero he vivido en barrio esquina... Yo conocí uno. Sí, sí, ahí en... El Loft del Terror. Claro, huérfano Loft del Terror. ¿Y por qué triste? ¿Te me acuerdo que tenías como botella de conchito, botella de vino? ¿En serio? No me acuerdo eso. Sí, no, yo creo que estás generando un mito para que las personas crean cosas que no son. Ah, yo veía cosas entonces ahora ya. eso también es verdad. Estaba alucinando. Sí. Sí. El delirium tremens. Sí, sí. Ya, eso, bibliotecólogo en la Bolivariana. Sí, sí, sí. Ya, ¿qué tal ahí? Cuéntanos un poquito. Bien, o sea, yo... Esa universidad ya... A ver qué pasa. Seleció. No, sí continúa, pero de verdad no sé ni siquiera dónde parece está. Parece que... No sé, la verdad. Yo me acuerdo que había estudiado algo, salí del colegio, había estudiado algo que después no finalmente no me gustó, finalmente me inscribí en algo. ¿Qué había estudiado? Una carrera que se llama comunicación multimedia, ¿no? Sí, y finalmente la estudié porque me quería... ¿Técnico una cosa así? No, sí, parece que era técnico. Es que mira, finalmente me inscribí porque me quería sacar el servicio militar y no tenía forma de sacarlo. No, quería ir a andar. Entonces, si no, claro, tenía no tenía una treta. Entonces, lo único que me quedaba era estudiar. Obligado, no. Y me inscribí, después no me gustó, ya me saqué el servicio y después descubrí esto, era socio de Bibliometro desde que comenzó. Entonces, aquí en el metro, por ejemplo... siempre pasaba y, no sé, leí todo Bukowski ahí en el Bibliometro, por decirlo. Y luego de pronto pensé, dije, ay, ¿qué pasa si me pongo a trabajar detrás de los mesones? Me gustan los libros, ¿qué pasa si trabajo detrás del mesón y trabajo con libros? Y ahí me salió... Empezaste a averiguar y todo el claro, rollo. Y ahí nació el tema y... Y nada, pues mi profesión es lo que hago, estoy rodeado de libros, el día a día, ¿no? Muy bien. Oye, ¿también es diplomado en edición usted? Sí, estudié el diplomado en edición. ¿Fuera del país haciéndolo? Estudié en la UDP, que tenía como un convenio con la Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Ya? Entonces venían profesores de... Yo pensé que había ido para allá, ¿no? Claro. No, ellos venían para acá y no hacían clases, así que es como una doble titulación, como de la UDP y de la Pompeu. ¿Qué tal los profes ahí, bueno? Bien, yo quedé muy contento, aprendí bastante, buenos compañeros, no, la mejor experiencia. Eso es lo más importante de repente, con los que te rodeas, porque después salen nuevas ideas. Sí, eso, te potenciáis finalmente y lo pasáis bien también, sí, eso es verdad. Muy bien. Oiga, como es tradición acá en Calzoncillos por la Plaza Pública, el invitado elige las canciones. Ah, ya. Así que Pedrito, ¿vamos a una canción? Pero, ¿qué pasa? ¿Está desconcentrado? Ah, ya. Y usted tiene que presentarla. ¿Con cuál vamos? Iríamos... La tengo aquí la lista, boludo, mire. La número 2. Pero cuéntenos por qué. Ya, sí, vamos a comenzar con una canción de la banda Morphine, ¿ya? Es una banda que me gusta mucho, una banda típica de noche, ¿no? Que suelo escucharla... al llegar a la casa, una banda que siempre escucho y que me gusta mucho. Además, las letras siento que son muy similares un poco a cierta poesía que me agrada. Así que, nada, es una banda favorita que quise traer ahora al programa. Ya, pues entonces nos vamos con... Morphine. ¿Y la canción? Whisper. Vamos. Of rapport, so whisper me your number. I'll call you up at home. Yeah, whisper me your number. I'll call you up at home. Whisper me your number. I'll call you up at home. Whisper me. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba Morfín y Whisper. Whisper. ¿Le gustó? Sí, muy bueno. ¿Sonó bien? Excelente. Oiga, empecemos a ver su trabajo. Po. Ya. ¿Ah? Pero primero, antes de ingresar, quiero... Usted, el año 2004, ganó el primer premio concurso de poesía chilena. Sí. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, hace poco me acordaba de eso, que como que... ¿Cómo lo recuerda? Cuéntenos un poquito. No, fue genial, porque, claro, estaba... Fue como el chute para que... Ya, pues, Raúl. Sí, además que era platita, entonces... ¿Cuánto era? Era como 1,000,000 pesos, me acuerdo. Y además Ándate, te pasaban cara. Plata para comprar el libro, ¿no? Era excelente. Estaba renojado. Estaba súper molesto, claro. Oye, pero ahí... Ay, se me cayó el agua. Ahí hay un piño de cabros que también tuvo. Para lo parece, ¿no? Sí, tenías razón. O sea, el concurso se hizo dos veces. El primer año lo ganó Paredes y el segundo año lo gané yo. Y claro, pues yo era chico y fue genial porque, bueno, era esa cantidad de plata y además... Nada, finalmente fue un concurso que armó... Chilectra con la Filsa, la Cámara del Libro, no sé, armaron un... Pero no importa, había plata. Claro, y el tema es que yo mandé los poemas que finalmente iban a ser poemas cesantes, porque esos poemas mandé, ¿cachai? Muy bien. Pero nunca pensé, porque como eran poemas breves, quizás como, no eran poemas como para ganar un concurso, ¿cachai? Entonces dije, ya, filo, lo voy a mandar, esto es lo que hago y esto es lo que tengo. Y finalmente tuve fortuna porque el jurado, después caché que era Bertoni, la Malurriola, entonces yo dije, bueno... Pues algo hay ahí. Tuve suerte. Algo hay ahí. Nada, claro, entonces, pero nada, en ese momento tenía 24 años y fue muy bueno, muy bueno. ¿Le queda platita? No, pasa nada. Después... Ah, el 2002, eso fue antes, en la Fundación Neruda. Ahí estoy con sí, el 2002 Jaime Quesada y Floridor Pérez. El 2002 estuve en la Fundación Neruda. ¿Qué piñó ahí? ¿Te acuerdas? Creo que estaba la Úrsula Stark. Sí, la Úrsula Stark. Saludos a mi coterránea paisana. Claro, tu coterránea. Winter. Winter, sí. Estaba Winter. Winter nos falta atrás, pero no está acá en Chile, po. Está no, po. En Colombia. Parece, sí. Era Sebastián Astorga, que están... Ahí también ha tenido platita, po. Sí, parece que cuando fue la mejor época de los veinteañeros, porque ahora ya... No pasa nada. No, fueron buenos años, eso estuvo bueno. ¿Y recuerda bien ahí la fundación? Sí, también. Es lo que hablábamos de antes, que se crea el grupo, es lo interesante. Claro, y además que, bueno, yo venía de la escuela de Balmaceda, ¿cachai? Yo, ¿verdad? ¿Usted estuvo en Balmaceda también? Sí. ¿Po? Ahí estuvo con Héctor Hernández. Sí, o sea, salimos del taller ese de Sergio Parra, que del 99. Y yo, o sea, salí del colegio, me fui a Balmaceda, que fue como una segunda escuela, por decirlo. ¿Y ahí también estaba como recién creándose los talleres de Balmaceda o ya llevaban su tiempo? Llevaban un par de años ya. Pero poquito, po. Claro, yo no sé, quizás unos 5 años llevaban, no sé. Y claro, estuve en Balmaceda y después llegué a la fundación. Pues entonces igual era distinto, era más formal lo de la fundación, ¿no? Pero... estuvo bien, fue bueno. El aprendizaje interesante. Sí, sí, conocer a los colegas, todo. Y ha obtenido becas de creación dos veces, el 2005 sí. Y este año. Sí, el 2005 fue para escribir Paradero Iniciales, que se publicó con La Calabaza del Diablo. Estuvimos ahí en la presentación que hizo ahí en la Biblioteca de Santiago. Hay una foto que hizo ahí. Y andaba con muy caro. Sí, de verdad, tenías razón. Y claro, y ahora obtuve una beca el año pasado y estoy escribiendo un libro ahora que se llama La Destrucción de los Espacios. ¿Eso es crónica? No, es poesía. Porque tengo entendido que también usted está trabajando sobre el barrio Yungay, algunas crónicas, unas cosas así. O sea, que tengo un par... No quieres contar, si no quieres contar, no. Pucha, es que, viste, ahora no sé qué hacer. ¿No quieres contar? No, tengo un libro de crónicas que estoy armando, que es una recopilación de textos que escribía en mi blog o que escribía en una revista que se llama Escáner Cultural. Uh-huh. Y ahí estoy armando un libro de crónicas que ahí me ha costado poder tener el tiempo para abordarlo, porque finalmente es distinto. Y el otro me es... ¿Me cachas como armarlo? Sí, es que... ¿Se te enreda la weá? Sí, tengo que editarlo todavía. Y además, bueno, en fin, hay que encontrar ese momento, quizá en el verano. Pero ahora estoy con ese libro, La destrucción de los espacios, que es el libro que estoy escribiendo y que saldría también con La calabaza. ¿Calabaza, Marcelo Montesino? Sí, estoy... Bueno, ¿usted es de la casa ahí? Sí, claro, ahí ya... ¿Usted dice ya Marcelo también está? Obvio, no, obvio que lo conversamos y Marcelo lee el libro, obviamente, no es tan así a ciegas. No sé. Estoy bromeando. Al Marcelo también me falta traerlo. Oye, sí, este guasto que me falta, güey. De veras, buena idea. Bueno, estabas como bibliotecario, eso ya lo conversamos. Editor de poesía de Nicola. Eso es interesante. Ya, llegamos al momento ese. No, o sea, estábamos conversando afuera del micrófono, pero usted está encargado de lo que es una edición de usted trabaja en editora y Nicola está editando a poetas, mujeres. Sí. Cuéntenos un poquito ahí cómo se apega. Ya, Edícola Ediciones, una editorial chilena-italiana, o ítalo-chilena, bueno, lo mismo. ¿Con Paolo de Lima? Paolo Primavera. Y Alice Rifelli, son los directores de la editorial. Y yo estoy ahí a cargo de la colección de poesía. Llevo dos colecciones. Una que es una colección que se llama Canción Callejera, donde son poetas mujeres actuales de Chile. Y la otra colección, Disciplina Antigua, que es una colección de poetas chilenos, ya quizás con más tiempo, con títulos más de la generación del más, 80, del 90. Y, más trayectoria. Claro, y son libros traducidos al italiano. Entonces, en esa colección sacamos a Jaime Wenun, Fanon Sitimeu, al italiano. ¿Cómo se llama en italiano? ¿Igual? Sí. Y sacamos a Elvira Hernández con La bandera de Chile, que se llama La bandiera del Chile. ¡Mamma mía! Claro. Esa colección que yo creo que estamos sacando como un libro al año porque conlleva traducción, todo un proyecto más grande. En la otra colección de poetas mujeres ya tenemos 4 títulos y ya estamos preparando el quinto. ¿A quién ha editado, Raúl? Comenzamos con la Julieta Marchand, luego a la Angélica Panes, y luego a la Macarena García Moquia, y luego a la Daniela Catrileo. Y ahora vamos a sacar un libro de la Soledad Marambio. Muy bien. Oiga, van embalados ahí, ¿eh? Sí, bien, una colección que, bueno, me encanta ese trabajo, lo estoy haciendo con mucha pasión y lo paso muy bien. ¿Cómo es el trabajo que están haciendo las chicas ahí en poesía ahora? ¿Hay harta poeta escribiendo? Sí, bueno, de hecho, esa es la intención de la colección, nació de esa manera, o sea, la idea era generar un aporte, algo distinto, una apuesta que nos diferenciara de la típica colección de poesía. Yo te contaba que venía de Balmaceda, donde... O sea, éramos poetas hombres, mujeres, llenos, y de pronto te das cuenta que los catálogos de la editorial eran solo poetas hombres, y tú decías, yo decía... Algo raro hay. Es raro porque yo conozco muchas poetas y no están publicadas, entonces de ahí nace la apuesta esta y finalmente hay muy buenos trabajos y en eso estamos. ¿Está metido cabeza usted? Sí, había que hacer algo al respecto. ¿Y le gusta? Porque le brilla el ojito... Me brilló, ¿no es cierto? Le brilla el ojito. Oiga, me gustaría preguntarle cómo es el proceso de creación del catálogo, cómo ustedes convocan a las poetas para que publiquen. No, bueno, eso es un secreto. No. ¿No se puede contar? No, estoy bromeando. Bueno, yo creo que está abierta siempre... ¡Ah, me está agarrando para el huevo! Pero con respeto. No. O sea, yo creo que tenemos abierta la convocatoria. Nunca hemos hecho una especie de ahora puedes postular, no. Y de algún modo van llegando. Ahora, hay autoras que yo ya conozco, por ejemplo, con la Daniela Catrileo habíamos hablado del libro. ¿La conoces de Potrilla? Claro, de hace tiempo, entonces estaba la idea, pero también hay otros textos que me han llegado, por ejemplo, Aldabas, de la Macarena García, que no nos conocíamos, me llegó el libro, me encantó y lo publicamos. Y igual ahora el libro de la Soledad Marambio que vamos a publicar. Entonces, finalmente está ahí, me llega el libro. Obviamente hay momentos difíciles de decir que no. Y también está, Raúl, el rollo de la movilidad del libro, que es de una forma natural. ¿Es cachado cuando lo hacía a la fuerza que no resulta la wea? No, claro. Naturalmente se van rotando. Sí. Por arte magia llega a tu mano. Sí, es una buena sincronía esa que se da. Tengo harta confianza al azar. Eso, po. Y en Edícola trabajamos en equipo, tenemos distintos... también a veces los chicos están en Italia y nosotros estamos acá y vamos armando cosas. La diseñadora también está fuera de Chile, pero trabajamos bien, siempre ahí bien conectados. Oye, ahora... también me contó que estaba trabajando con un poeta italiano. ¿Cómo era el que estaba haciendo? ¿Algo más estaba haciendo? Se me olvidó. No, pues eran dos colecciones, como te comentaba. La de chileno al italiano. Esa, ya. Sí. Ok, estaba confundiéndolo. Y ahora, bueno, vamos a estar en las ferias que vienen, que son la Primavera, el Libro, la Filsa, la Furia. Las clásicas. Las clásicas del segundo semestre, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a estar atentos. Sí. Atento al loop. Oiga, Vamos a sus libros, pues. Ya. Vamos por orden, conversando de a poquito. Ahora, ya. Si quieres, se lee un texto, quieres leer un poema o hablemos un poquito los libros. Como tú quieras. O si querés después, no sé cómo. Ya, vamos hablando. Mira, ya. Tú el 2005 lanzaste tu primer libro, que fue La Génesis, ahí en el concurso Chilecta. Sí, sí, claro, John. Los poemas del concurso Chilecta se transformaron en poemas cesantes. Poemas cesantes del 2005. 2005. Con Calabaza al Diablo. Con Calabaza al Diablo. Un clásico. Sí, sí. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo quedó con ese libro? ¿Feliz? Sí, contento. O sea, yo imagínate, venía... No es de... Perdón que lo moleste, pero generalmente cuando invito a los poetas acá, me dicen, hablamos el primer libro. No. Ah, sí. Olvidémoslo, güey. Sí. No. La mayoría, no todo. Sí, yo creo... Bueno, es que... Sí, es que yo creo que está esa ansiedad juvenil de publicar pronto siempre, ¿no? Y yo creo que también quería publicar pronto cuando estaba en los talleres, pero no se dio. Y luego tenía armado este libro que lo trabajé con Marcelo y él enganchó al tiro y siento que tuve la buena fortuna de encontrarme con esta editorial que yo ya conocía, que seguía por la revista y que admiraba bastante. Entonces fue una buena... no sé. Como concluyó todo muy bien. La revista Calabaza del Diablo, weón. Sí, una muy buena mítica. Revista. Mítica. Sí, mítica. Jaime Pino, Rodrigo Hidalgo. Claro. Marcelo Montesino. Todos. El Medio Piño. Álvaro Jope. Cristiano. Sí. No, puros cabros penca. Sí. No, buena escuela. Sí. Muy bien. Oiga, y después lo reedita el 2016. Sí, el año pasado. Lo tengo aquí en mi manito. Sí, estábamos hablando el trabajo de Daniel Madrid con Pez Espiral. Está a todo cachete, weón. Sí, muy bonito, muy bonito. No, este loco es recreativo, weón, la cagó. Muy bonito. No, es muy bonito el libro, yo quedé más que contento, porque si tú piensas, para mí este libro fue escrito son poemas que hablan de algún modo de la precariedad de la calle, de estar sin trabajo, entonces era como un libro bien precario, por decirlo, y de pronto se transforma en esta como casi libro objeto, que es bellísimo y nada, muy contento y es un gran trabajo lo que están haciendo en Pez Espiral. Sí, que, bonito. Hace poco fui a Estética del Tajo de la Florencia Smith. Sí, sí. Bonito también el libro, la edición. Sí, no, están bien, bien. Se agradece que existan este tipo de ¿puedo de leer la contratapa de Héctor Chico Figueroa? Chico Figueroa. Me lo conté ayer y muy feliz de haberlo contado. Le mando un saludo al chico. Y mira, el Héctor Figueroa dice, ¿cómo hablar de la precariedad, del estado indigno del que no tiene dónde ir porque no hay plata? En definitiva, ¿cómo hablar de la pobreza, pero sin reclamar, sin llorar? Bueno, los textos de Raúl Hernández logran aquello. Cero queja. Estos poemas cesantes no son como una angustia hecha cubitos de hielo. Son poemas cool, fríos, como el sonido del saxo alto del Likonitz. Esta poesía está facturada con una fría inteligencia, pero con el cálculo de la emoción. Sí. Cállate, tiró la media pérgola. Sí, bien, bien. Sí. Hombre sensible. Sí, sí, sí. ¿Leamos algo de poemas cesantes? ¿De poemas cesantes? Sí, ¿no? No lo tenía... Ya, veamos. Vamos, que algo lo que quiera ahí, ya, vamos a ver. No me tomes el tiempo que quiera. Había uno que leía y se llamaba Fresa Salvaje y todos te decían... ¿Te acuerdas? sí, pero ese no está acá. ¿A dónde estaba ese tema? Ese está en un fanzine que dice que se llama Polaroid. Lo sacamos en Lanzallamas. Que ya, de hecho por ahí lo ando teniendo. Después hablemos de eso. Vámonos con poemas cesantes. Ya, entonces vamos a leer uno o dos. A ver. Este, por ejemplo, que es muy de no sé, por ejemplo, era como un aviso del diario, ¿no? Empresa líder en expansión contratará a 30 jóvenes. Urgente. Sin experiencia, presentarse lunes, tenida formal. Este poema, que era un poco una imagen que vi. En el paradero 12 de Santa Rosa hay un perro muerto en la calle. Sus ojos reflejan el anuncio de Copec. Ajá. Es un clásico, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y el último, corriges por enésima vez el poema que te obsesiona, pero en el fondo, frustradamente, admites la nostalgia por la pureza del descuido. ¡Wow! Oye, pero ahí está, de una otra forma, porque estamos hablando de 2005, la génesis de tu poesía breve, sí, sí, ¿cachai? Sí. Que son como fotografías Polaroid. Claro, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, por eso a ti te incomodaba al principio, porque si son tan chicos, no sé qué onda. Sí, de hecho me incomodaba, si me invitaban a leer, era como, voy a leer, ¿cuánto va a durar esto? ¿Crees que ya como los tres claro, libros? Sí, claro, entonces que... Pero bueno, así nace, así nació, son finalmente la forma que uno se siente más cercano... No, pues y está el estilo, o sea, uno lee este Raúl. Pues, bueno. Sí, uno lo disfruta, sí, claro. Está bien. Oiga, entonces lo recuerda con mucho cariño y lo quiere mucho poemas cesantes, sí. ¿No? Como la mayoría. No, que a mí me haría una polera. No, claro. No, sí, mucho cariño, mi primer libro. Muy bien. Eso. Oiga, antes que sigamos, vamos a la música, po. Ya, sigamos. Vamos al segundo tema. Usted lo tiene que presentar. Pero. Ya, vamos. Déjeme echarle aquí el tracklist. La número 3. Ah, ya. Bueno, estaba pensando en estas tres canciones y no quise como... ¿Le costó mucho? ¿Perdón? ¿Le costó mucho? Me costó un poco porque al comienzo decía, ya voy a elegir las canciones de la vida, las que tanto te marcaron. No, dije, voy a poner las canciones que me hacen pasar un buen rato cuando llego a la casa o cuando... Cuando te sacas los zapatitos y empiezas a mover los dedos. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la canción es de una banda chilena que se llama The Ganjas, que me gusta mucho su primera etapa en particular, y viene esta canción que se llama Frío y Calor, que me gusta mucho y de algún modo representa estos días, ¿no? Que de repente hace frío y de repente hace calor. Vamos, baby. lindas son las obreras. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, de Ganjas. Qué buen nombre, ¿eh? Ganjas. Sí, sí. Ni frío ni calor. Sí. Ni calor. Súper bien, súper bien. ¿Le gustó? Sí. Aquí está, usted moviendo la melena a todo ritmo. Sí. Rockeando. Claro. Sigamos con sus libros, pues. Ya, pues. ¿Le parece? El año 2008, para Héroes Iniciales. Que ¿ya? Le estaba contando, me acuerdo, cuando fuimos allá a la librería. Sí, Santiago. Tú fuiste al lanzamiento. Sí, estuvo bonito eso, weón. Sí. Estaba lleno, harto gente. Sí, aparte sí. Que esa salita es muy bonita, weón. Sí, muy buena. Sí, hace tiempo que cómo pasa el tiempo. Sí, para Héroes Iniciales fue el segundo libro, también con Calabaza. Fue un libro que, ese es el que escribí con la beca, que yo iba como a subir al cajón del Maipo, porque había como sentido que esa zona me entregaba algo que yo andaba buscando, que ¿ya? era una especie de... de, no sé, del lugar como mi propio Big Sur, por decirlo, como que era como mi lugar donde me podía sentir bien escapando de la ciudad en ese momento, que era como la ciudad que te atrapaba. Y escribí como poemas de un forastero y poemas como fantasmas, ensoñaciones. Y ese es como, finalmente para mí ese libro es como un viento pasajero que pasa en la carretera, algo como que representa eso, ¿no? El caminar y eso. Me gusta mucho y... ¿La vuelta al inicio? Sí, sí. Es como un respirar. Es como un momento de respirar, sí. Bien. Y para... ¿No lo trajo? No lo traje. Pero acá, por ejemplo, en Cosas Simples está. Está dentro de... ¿Y no puede leer algo de para iniciar? Pero decirle ya, algo corto. Por favor, por Raúl. Mírame. Rájese, con un poema. Me está sorprendiendo porque no tenía nada preparado. Aunque no venía preparado. Sí, vamos a ver qué puedo leer porque... ya voy a leer este. Voy a leer uno solo, ¿ya? Por favor. Dice, es de tarde y el maíz salta escandaloso en el carro de cabritas. En la plaza, un puesto de artesanía viene a mostrar la greda de mi niñez. Ven a correr este paso de cebra, creo escuchar un momento. Ven a correr dentro de mí, me llegas jubiloso, me vendas caminando. Y no sé lo que dicen estas voces fabulescas. Ningún librero reconoce mis poemas, ni mis gestos, ni mis añoranzas. ¿Será que ningún libro lluvioso ha llegado deshecho a sus manos? ¿Será que no reconocen a este personaje? Vámonos a caminar por la plaza. Nadie sabrá que eres llovizna, ni que le temes a este invierno. ¿Qué tal? ¿Ve? ¿No lo quería leer? Sí, es que a veces uno, no sé, se pone leso. Después 2010, Caligari. Caligari. Con ya, Ripio. Con Ripio. Cristiana claro, Edo. Claro, sí, estaba ahí, claro, Ripio Ediciones. ¿A Edo con quién más? ¿Yupanqui? A Edo, Yupanqui, la Hani, Alejandra Fritz, la Araceli, ese era el piño, claro. Bien, Caligari era como mi especie de bicho raro, era como mi libro oscuro, influenciado por el expresionismo alemán. Era como un libro que yo traté de como boicotear mi propia escritura, trataba de generar como rompimientos... De pensar, ciertas palabras. Pensarlo. Claro, yo traté como de tropezar con la ley, con el tema. Tenía una visión media... Con el expresionismo alemán, finalmente. Oye, Raúl, ¿te resultó un poco complicado, complejo hacerlo, el trabajo? ¿Te demoraste mucho? ¿Sabes que no? Bien? Porque son como esas como que de repente estáis poseído y te ponía a escribir y en un par de semanas, yo creo que en un mes lo escribí. Se daba vuelta la cabeza así. Claro. ¿Tiráis sí. espuma y todo eso? No. Estaba como con ese tema. Había visto la película, tenía ese rollo del sonambulismo que me agradaba, o no sé si me agradaba, pero me llamaba mucho la atención, y finalmente escribí este libro que era como un libro como La Oveja Negra, como el libro que no ni yo esperaba, finalmente. Y a los chicos, porque yo lo tenía ahí guardadito, y los chicos lo conocían por los talleres, y me dijeron, Raúl, queremos publicar Caligari, y para mí fue genial. ¿Yo también tuve la presentación? Sí. ¿Ahí en el GAM? No, ese... ¿Cuál fue ese? Caligari lo lanzamos en la Chascona. ¿Y en el GAM qué hiciste? En el GAM fue Estética la Lluvia, que viene después, sí. Y ese fue Caligari, este libro oscurito, ¿no? ¿Le gustó? Sí, contento. Sí, en algún momento me gustaría... ¿No querés leer algo de él? ¿No tiene por ahí? No lo traje. ¿Pero no, en Cosas Simples? No, es que no está en Cosas Simples. Ah, ¿viste? No, es un libro bien... Te pillé. Más adelante lo vamos a reeditar. Después, Estética de la Biblia, el 2012. Sí. Y hay varias reediciones, ¿ah? ¿Eh? Guayaquil, el 2013. Sí. Y después en Nueva York, sí, en 2015. Sí, el... Ahí te pusiste, saltaste internacional ya. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Te creció el pelo ahí. Claro. Sí, claro, ahí se tradujo al inglés y lo publicamos allá en Nueva York. ¿Cómo es el nombre en inglés? Aesthetic of the Rain. Oh, yeah. Sí, no, bien, Estética de la Lluvia, un poemario que, bueno, me encanta. Es un libro que escribí en el barrio Yungay, habla finalmente todo. Hay algunos poemas que tienen el nombre de las calles. No sé, o las bolsas volando por el viento. Claro, el Teatro Novedad, de la calle Libertad, Esperanza, Cueto, no sé. Todo el barrio Yungay finalmente, que es un barrio que con la lluvia adquiere una tonalidad increíble, ¿no? Con los faroles y el adoquín, sí, hay una cosa bien... Como una cosa en sepia. Sí, sí, sí. Y bueno, y fuera de eso también era lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Finalmente yo escribo de lo que me pasa y Estética de la Lluvia saqué todo ahí, toda esa sensación media... Que tenía ahí con el tema de la lluvia, que era, oiga, finalmente la lluvia del barrio Yungay, no era la lluvia de otro lugar que no fuera ese. Y también saldar la deuda a un barrio que lo ha cobijado tanto, sí, tiempo. Sí, sí, hay que ser ahí también... Agradecido, ¿no? Agradecido, ¿sí? Claro. Así que ese fue Estética de la Lluvia y que lo he podido reeditar en otros lugares, etcétera. De hecho, ha caminado la cosa. Sí, de hecho tiene una traducción ahora al italiano que en algún momento lo vamos a sacar. ¿Y en italiano cómo se llama? Estética de la Pioya. Hoy está ahí bilingüe. Está ahí bilingüe, claro. Troglodita. Muy sí. Bien, pues. Está bien cuando los libros se caminan. Lo que le hablaba antes, no es necesario andarlo metiendo el libro, se va solito. Sí, sí, sí. Camina. Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿Tiene algo estético la yo, no? Bueno, podemos leer algo, sí, de estética. Sí, pues leer algo bonito ahí sobre el barrio Yungay. Sí, tenéis razón, a ver. Vamos a leer uno. Ese barrio es tan precioso, weón. Sí, sí, sí. El Pedro vive allá también, po. ¿O no, Pedrito? ¿Desde allá del barrio? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque te pueden ir a buscar. Ya voy a leer este poema que se llama La lluvia mata pajaritos. Dice, no me digas que esta es la lluvia mata pajaritos mientras desanudas tu mano de la mía y me dejas así inútilmente deshecho a la orilla de esta ciudad. No me digas que se ha venido el diluvio ahora que el vapor de nuestras respiraciones se asemeja a navíos que buscan asilo en el puerto. El frío cala hasta los huesos. Los perros son fieles pasajeros de la calle vacía. Y tú me miras a lo lejos, dividida entre los árboles y el espejismo. Te alejas y me miras, y no sabes si decirme ven o huir despavorida al cité de tardes perfumadas. No me digas que mañana no sabrás despojarme de aguaceros, de jamases y de nuncas, y de esta lluvia que aniquila. ¡Wow! Bien. Oiga, y después ahí estás leyendo parte de lo que es Estética de la Lluvia, pero en cosas simples, sí, que sí. Eso ya vendría siendo el siguiente libro. Claro. Que es como una antología. ¿Cómo lo trabajó ahí? Cuéntanos un poquito. Ya, esto la idea fue la siguiente. Lo hablé con Marcelo Montesino. Calabaza al Diablo también. Claro, yo tenía este poemario inédito que se llamaba Cosas Simples, que son como 15 o 20 poemas, pero surgió la idea de... Permiso. Sí, sí, adelante. Y de recuperar reeditar los anteriores tres libros que había sacado con Calabaza, pero además este inédito. Entonces, en un mismo libro están Poemas Cesantes, Paralelo Inicial, Estética de la Lluvia y el inédito Cosas Simples. Entonces, surgió esta idea, tiene prólogo de Ramón Díaz Heterovich, sí, que nos juntamos con él una noche a conversar, que fue una muy buena experiencia. Heredia. Sí, me gusta mucho su forma de ser escritor. Y como persona también en la raja. Sí, todo. Terrible, simple. Claro, por eso, cosas simples. Tendría que haberle puesto Raúl Díaz Heterovich simple. Claro. No sé, la verdad. Bueno, y la fotografía, como verás, es una foto de... El niño que está ahí, el Emiliano Valenzuela. Ok, sí, entonces, está igual. Claro, igual. Y la foto es del papá, Mauricio Valenzuela. Okay. Y nada, contento con el resultado. De tremendo seguido. Fotógrafo. Sí, muy bonito. Así que lo bueno es que... Nada, ahí tengo los cuatro libros que he publicado en Calabaza. Ahora el Emiliano va a sacar un libro del nazismo. Sí, ya salió, de hecho. Pero lo va a lanzar creo que en la próxima semana. Tienes razón, sí. Ya está en librería eso. Sí, sí. Vaya ahí. Sí, lo voy a hacer lo posible. Ah, no, ojalá, no, ojalá pueda ir por el horario, pero bien, bien. Y... Mire, ¿puedo leer algo que escribió Ramón Díaz Heterovich? Dice, Cosas Simples reitera esa pureza del descuido a la que hace mención el autor en sus primeros poemas. Todo lo que se evoca o recrea parece una pirueta del azar, sorpresivas instantáneas que hacen sonreír, palabras sonoras que caen al papel como de la nada, ecos de viejas músicas, la geografía del barrio y las calles, las moscas que entran por las ventanas mientras las horas pasan lentas, la reiteración de la vida como una sucesión de gotas de agua que se escurren entre las manos. Ya no somos cuando éramos niños. Plenitud, pérdida, nostalgia, un círculo en el que aparecemos estar atrapados hasta el fin de los días. Con su poesía, Raúl Hernández nos remite a momentos de la vida que bien podrían caer en la simple imagen anecdótica, pero en sus palabras hay una interpelación profunda a la vida de nuestros días, al desarraigo de los afectos, a la soledad del desamor, a ciudades que pierden su historia y esencia bajo el brillo fulgurante y falso del neón. Una poesía que atrae por su forma y sus tópicos, y que nos conmueve por su férreo compromiso con aquellos momentos que finalmente dan sentido a la única vida que nos pertenece y a la que nadie nos enseña a recorrer. Súper. Te pegó, pero en el clavo ahí. Sí, bien, no, se la mandó ahí Ramón. Aquí está la aclaración que usted me estaba diciendo. Cosa siempre incluir los tres títulos del autor publicados por La Calabaza al Diablo, además del libro inédito que da nombre a esta publicación. Así es. Muy bien. ¿Está contento con esto? Sí, librito ahí. Está bonita la edición más encima. Feliz, feliz. Y eso es como ahí. ¿Perdón? Ahí paramos, ¿no? La producción te está haciendo unas cosas, estaba trabajando ahora. No, bueno, aparte tenía, saqué un fanzine con los chicos de la Ensayama. Ah, claro, pero me refiero en cuanto a publicación de libros. No fanzine, ah, ya. Es el último. No, ¿no? Me discrimine los fanzines, por favor. No, no, pues los tengo aquí anotaditos. No, pero yo estoy hablando sobre los libros. Sí, los libros serían. Ese sería el último, porque el último en realidad inédito, porque el año pasado publicamos Poema Cesante, la reedición, y es el que presentamos con Pedro Espiral. Muy bien. Y lo que usted me habla, el fanzine Polaroid del 2009. Y Berlín 2010 cuando fue al Latinales. Sí, o sea, ¿qué pasa? Que me habían invitado al Festival Latinales en Berlín y ese año nos invitaron a Víctor López y a mí. Y ¿el Bitoco? Al Bitoco, claro. Y pasa que nos tradujeron los poemas a él y a mí y con Lanzallamas tuvimos una muy buena llegada y ellos quisieron, o sea, surgió la idea de publicar unos fanzines con estas traducciones que ya estaban hechas y así llevarlo a Alemania y presentarlo allá. Entonces finalmente como que Polaroid se facturó acá en Santiago, pero se presentó en Berlín. Entonces fue como el librito que andábamos trayendo y que podíamos regalar. Buena jugada igual, ¿ah? Sí, sí, y Lanzallamas se la jugó. Además que estaban estos diseñadores que ahora son los de Navaja, los que trabajan con Alquimia. Y nada, pues aquí están una selección de poemas, algunos inéditos, otros de poemas cesantes, y que representaban de algún modo la Polaroid, ¿no? Que el... ¿Quiere leer uno? Sí. ¿Pero en alemán? El que... Ya, pues. No. Voy a leer el que le da el título al poemario. Polaroid. Dice: los patines con alas en el polerón Playboy que lleva mi padre en una foto sacada del año 1982 parecieran resaltar en la imagen. Mi padre contemplando el horizonte, inalterable como ahora que ve un partido de fútbol en el Canal 7, mientras lo observo sentado en el sillón. Y de pronto voltea hacia mí y ahora soy el observado. Nos miramos, nos dejamos de mirar y vuelvo a la foto donde también aparezco, a su lado, de la mano, sintiendo que no debería alejarme. ¡Wow! Buena imagen ahí. Imagen tras imagen te vas metiendo, vas haciendo un acople. Claro, sí. Sí, me recuerda mucho también lo que estaba trabajando ahora el poeta joven, el Gastón Carrasco. Ah, bueno, sí, el Gastón también tiene un trabajo con la poesía y la fotografía. Viewmaster. Sí. Viewmaster, sí. Claro. Y bueno, este poemario lo presentamos allá en el Latinal en Berlín. Y después allá armaron una cartonera que se llamaba Paper La Pap, como la primera editorial cartonera en Alemania, y ellos también lo publicaron. O sea que tus poemas eran allá en Alemania, ¿y tal? Claro, en un formato cartonero, así que no. ¿No tenés ninguna edición de esa? ¿Te hiciste alguna edición? Sí, tengo dos, la tengo en la casa. ¿La tenés guardadita? Sí, claro, claro, un recuerdo. Y tenemos en Ciudad de México el 2014, una selección de poemas que hiciste con ellos allá. Sí, la Mónica González tiene una editorial que se llama... Los Pájaros del Atardecer. Sí, tiene, el poemario se llama Los Pájaros del Atardecer. Es un verso que le leía a un poeta que se llama Charles Simic, que decía The Evening Birds, como era como los pájaros del atardecer, que me gustó mucho cómo sonaba, representaba un momento del día, no sé, la tarde... Me encantó. y surgió esta idea de publicar este como libro objeto, porque también es un libro objeto que se abre, no, no lo traje ahora, pero... ¿Tendrás que lo traje? Sí, un pajarito, lo olvidé, pajarito del atardecer. Bueno, no, bueno, vengo el trabajo, no podía tanto. No, está bien, hombre, trabajo, sí, no andas preocupado, sí, andar con el libro de poesía. No, como tan ando, débil. Claro, ando con la agenda. Y claro, la editorial se llama Mi Cielo Ediciones, de Ciudad de México, y sacaron este libro, que es un libro más artesanal, pero muy cuidado. ¿El trabajo de, sí, cosas siempre algo similar? Sí, pero como que tiene ilustraciones de unos pajaritos que hizo una ilustradora mexicana. Entonces, esa fue una edición bien acotada, ¿no es cierto? Una distribución bien, bien pequeña, y que me llegó desde México acá, y yo también difundí, etcétera. Pero esa fue como una selección de poemas, un poquito de todo. O sea que andan por hartos lados sus poemas. Sí, andan dando vueltas. ¿Está muy contento? Sí, sí, sí. Eso, o sea, a uno igual finalmente le gusta publicar libros, y es como una pasión finalmente. Oiga, ¿vamos a la canción? Después ya volvemos y terminamos ahí. Bueno, que ya se nos está yendo, supuesto, la hora. Vamos a la última, mire. La última, ya. La última es de una banda que se llama Pixies, ¿ya? Clásico. Que, claro. Yo pensaba, claro, en Pixies, que es como una de esas bandas que te siguen toda la vida, que te gustaron en la adolescencia. Y encima, ¿cachai? Aquí, siguiendo con el tema de los libros, no es que tú las buscáis, sino que como que solas se meten, sí, en tu vida, güey. Es verdad, es verdad. Bueno, los Pixies yo creo que los he descubierto, no sé, en Persa Bio Bio, algún cassette, no sé. Y luego te acompañan toda la vida. Los Pixies los sigo escuchando, los escuchaba siempre. Y elegí esta canción, Veloria, porque, bueno, porque me gusta, pero también porque el video, esto es un adelanto, en un poemario que va a salir ahora, que de ahí lo puedo hablar. Ah, estamos hablando inédito. Sí, uno que vamos a sacar en Pespiral ahora. Una bomba, silencio, vamos. No. Se llama Películas, un poemario que vamos a sacar, se llama Películas. El epígrafe habla de este video en particular, donde aparecen los Pixies en las rocas de la playa, caminando. Entonces, es como algo similar que hizo el playlist con Barnett. Ah, mira, no lo había pensado de esa manera. Así, no, claro, lo mismo estoy diciendo, sino que... No, tenés razón, sí, pues claro, citar a una canción, claro. En este caso sería el epígrafe del libro, no es un poema en sí, es un epígrafe, okay, que habla acerca de esta canción de los Pixies, que es Veloria. ¡Vamos! We'll be right back. Ahí estaban los Pixies. Se nos pasó cagando la hora. Sí. Así que usted tiene algo que contarnos. Muy interesante. Sobre lo que el trabajo que está haciendo. Sí, ahora viene un poemario que se llama Películas. Ya son como 14, 15 poemas. Que ¿cómo va a adelantar la pega ahí? ¿Ya está listo? No, está listo. O sea, ya está. ¿Con qué lo trabajó? Con P. Espiral. Y va a salir ahora, yo creo que en octubre. Ahí lo avisa, va a donde sí, lo lance y todo. Un poemario breve donde trabajo finalmente. Son muchos poemas de la playa. Ahí van a estar atentos y. Y eso viene ahora con P. Espiral, Películas. Eso es lo que está encajado, o sea, preocupado y trabajando. Es que aparte estoy con La destrucción de los espacios, que el otro libro de la beca, pero ese yo creo que va a salir el próximo año. Entonces ya hay que ir de a poco, ¿no? Sí, pues. ¿No? ¿Para qué apurarse? Exacto. Oiga, ¿saludos? Sí, saludos. Quiero dar un saludo especial a Elisa, que me está escuchando. Le mando un beso. Y a dos amigotes que le prometí. Saludos, que son el Arturo y el Nacho, que estuvimos anoche conversando acerca de este programa y les prometí el saludo, así que ahí va el saludo a Arturo y Nacho. Saludos, abrazos. Arturo y Nacho. Eso vamos sería. Por unas birras. Sí, y eso sería. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación, por fin resultó. Pues. Sí, por fin. Ha sido un agrado estar acá, finalmente es muy rica esta conversación y nada, pues te agradezco a ti, Marcelo, a Pedro también, que está en los controles. Eso, ha sido un agrado estar acá. Y seguimos en contacto, pues. Por supuesto. Ya, pues yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme hasta la próxima semana con un invitado o invitada tan interesante como el Raúl. Así que hasta el... ¡Ay! Y el programa se repite el domingo a las 14:30. Excelente. www.lavozdelostrabajadores.cl. Chao, amigos. Hasta la próxima semana. Chau. Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.